sola, está triste, ya no quiere divertirse, está ausente, la vida ya no tiene una alegría. Escucha canciones de amor, sus juegos de niña dejó, y al llegar la noche espera que el coche que rumbo al amor la llevaba. Y al llegar la noche espera que el coche que rumbo al amor la llevaba. Canciones de amor, sus juegos de niña dejó, y al llegar la noche espera que el coche que rumbo al amor la llevaba. Y al llegar la noche espera que el coche que rumbo al amor la llevaba.